hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Jorge Marciale, cebollita y huevo. Cebollita y huevo. Me lleva al tema en el que nos vamos a meter en este momento. Claro, parece que hubiera sido elegido sí. Por Pablo sabiendo lo que venía después de su columna. Exacto, porque mientras aprovechemos, mientras no sea irradiado cebollita y huevo con cobalto 60, ¿verdad? Porque claro. Aparentemente, está en eso, el ANMAT, en la modificación del Código Alimentario Nacional para ampliar, para permitir la irradiación con el objetivo de hacer más duraderos. Sí, larga vida. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener larga vida en bulbos, tubérculos, raíces, frutas, vegetales frescos, cereales, sus harinas, legumbres, semillas, frutas secas, vegetales y frutas disecadas, hierbas secas, tés, hongos de cultivo, comestibles, pescado, mariscos, aves, carne bovina, porcina, caprina y alimentos de origen animal desecados. Por lo menos es la lista que puede seguir. Sí, en eso están trabajando justamente. En mi caso, bueno, yo a raíz de esta noticia me enteré que ya estamos consumiendo algunas cosas, muy poquitas a decir verdad, que han pasado por los efectos de la radiación, de este cobalto 60 justamente. Todo lo que se le agrega por parte de la industria, lo define muy bien el nutricionista doctor Julio César Montero, cuando dice que lejos de tener alimentos, lo que tenemos son dudosos comestibles. Y ahora le vamos a agregar a los conservantes, a los colorantes, a los aromatizantes, le vamos a agregar esta radiación en forma mucho más extendida. Nosotros estuvimos comunicados con Adriana Contarini, que es licenciada en Tecnologías de la Alimentación e integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. A ella fuimos a preguntarle justamente a ver la opinión. Y comenzamos por el principio, digamos, ¿no? A ver de qué se trata esto. Este proyecto no es un proyecto actual, es un proyecto que se viene hablando desde el año 2014, principios del 15. Y recién ahora es como que se llega a un acuerdo aparentemente de liberar o de modificar el código para incluir mayor cantidad de alimentos. Bueno, digamos, de una forma que por lo menos habría que pensar si está bien. El código habla de la irradiación de alimentos como un proceso de conservación aprobado, aceptado, con sus salvedades, por supuesto. Si uno lee el código en el artículo 174, uno ve qué tipo, por ejemplo, para frutas y verduras, qué tipo de procesos están autorizados, entre ellos la irradiación, pero en cada uno de los otros procesos hay como, digamos, unas consideraciones que son muy cortitas, y en el caso de la irradiación un montón de consideraciones, porque es un proceso que tiene que tener muchos requisitos en cuenta para que sea seguro, para que sea bien aplicado y para que no represente un problema para la salud de las personas ni para, digamos, el proceso tecnológico que se quiera aplicar en el alimento. O sea, en el caso del proceso de irradiación de alimentos, lo que uno tiene que discutir es si el proceso es inocuo o no en sí, y si está estudiado, porque básicamente si está estudiado, ¿qué hacer en cada caso? Porque lo que está proponiéndose es categorizar a los alimentos y irradiarlos por bloque, o sea, por categorías. Quiero decir con esto, frutas y hortalizas, carnes y derivados, sí. Harinas y algunos, o sea, hay como categorías, ¿se entiende? Yo todavía no tengo bien la lista, pero son como 8 categorías que van a ser incluidas en el código y que son inclusivas de una generalidad. Por ejemplo, las frutas cítricas se van a irradiar entre tal dosis y tal dosis. ¿Sí? Y lo que no se está teniendo en cuenta es qué sensibilidad específica hay en cada alimento en particular. Eso en cuanto a qué ocurre con el proceso en cada alimento. Además de considerar si realmente realmente es una tecnología que debe ser aplicada. Nosotros venimos en Argentina desde el año 66, creo que se hicieron las primeras pruebas. En el 89 se comenzó a irradiar a escala comercial, digamos, pero muy poquito, o sea, no estaba probado casi nada, excepto, bueno, supongamos papas, cebollas, ajos para eliminar brotes, supongamos frutillas, suponiendo que iban a ser para exportación, y básicamente lo que se irradia hasta la actualidad son especias. Especias a granel. ¿Qué quiere decir? Son especias que después van a ser incorporadas en otros alimentos, por ejemplo, chacinados. Claro. Eso es lo que se está comercializando. Y no van rotuladas, porque eso se fracciona y se distribuye en distintos tipos de alimentos, y la proporción en la que entran en el alimento es muy menor a la que el código establece como para que tenga que tener el rótulo de alimento irradiado. Claro. Por eso no nos enteramos de que, por ejemplo, un chacinado tiene especias que están irradiadas. Bueno, tampoco nos enteramos de cuáles podrían ser las consecuencias, ¿no? Es decir, preguntamos desde lo que sabemos y preguntamos por lo que decíamos hace apenas un momento, ¿no? Esto de los conservantes, colorantes, saborizantes, cuánto, nunca sabemos cuánto comemos, porque si bien está permitido tanta X cantidad para un producto, nosotros en general hacemos una sumatoria, sí. Por lo menos aquellos que comen muchos comestibles industrializados, hacen una sumatoria, ¿no? Una papita en entrehora, claro, una sopa de cualquier marca. De cualquier marca, después, dulces, galletitas, en fin, bebidas, donde en todo se le ha incorporado esto, es tremendo. Esos numeritos que figuran como aditivos que se le ponen para tener sabores, son tremendos lo que tienen, y a la sumatoria de un día solo, no sé si tiene evaluado estos organismos para cambiar el código de alimentación como lo están proponiendo, en sumar más a todo lo que comemos diariamente. Claro, bueno, ahí estaba nuestra inquietud. Sobre lo que hay que hacer hincapié, no están estudiados, y si lo están, no están puestos a la vista, porque el tema es muy complejo en cuanto a qué, si hay información científica, no está puesta al alcance de los consumidores o del público en general. No está saliendo a ser explicada. Todo el mundo te dice es un proceso inocuo, no pasa nada. Uh-huh. Hay mucha legislación y muchos países que la están aplicando. Pero, ¿qué se estudió? Porque lo que se estudia en general con la irradiación de alimentos es si se cumple el objetivo de inactivar o eliminar, o sea, los objetivos de la irradiación, para ser clara, son eliminar insectos, desinfección y algunas plagas que hay en materias primas, como por ejemplo en frutas y hortalizas, que pueden aparecer, la más común la mosca de la fruta, pero hay montones de otros insectos, de uvas y de otras cosas. Después, eliminación de microorganismos, bacterias, levaduras y hongos, que según qué tipo de microorganismo sea, va a ser la dosis de irradiación que se va a aplicar para inactivarlos. Y después cosas mucho más complejas, como pueden ser microorganismos patógenos, que requieren dosis de irradiación más altas, ni hablar de microorganismos esporulados, que a esos no los inactivan porque se necesitan dosis altísimas, que ya estarían provocando en el alimento un cambio que haría que el consumidor directamente lo rechace. Pero eso también puede pasar con otros alimentos. ¿Por qué? Porque la irradiación produce cambios organolépticos indeseables en el alimento, y por suerte es así, porque es, digamos, lo sensorial, la única herramienta que el consumidor tiene para definir la calidad del producto que va, del alimento que va a consumir. Además de esto, no se estudia qué impacto tiene el efecto de la radiación en el alimento y qué pasa con ese consumo en forma crónica. Sí, por eso son las restricciones que hasta ahora países conservadores en eso como el nuestro, y yo hasta cierto punto me alegro de que sea así, por lo menos hasta que haya evidencias por lo contrario que nos demuestren que realmente es inocuo, porque algunos estudios están diciendo, por ejemplo, que la irradiación puede conducir a formación de productos radiolíticos típicos de ese proceso de irradiación, de ese proceso de conservación, no aparece un compuesto químico, como en este caso las dos ciclobutanonas, que son específicos de la irradiación. Si vos querés saber si un alimento fue irradiado, analiza si tiene este compuesto y vas a saber que sí fue irradiado. Ajá. ¿Y ese compuesto qué ocasiona en el organismo humano? No lo sabemos. Claro, claro. Entonces, rige un principio que nosotros decimos es el principio de precaución que está establecido en la Constitución Nacional, que hasta no saber que es inocuo no debería ser aplicado. Primero hay que demostrar que es inocuo, no al revés como está pasando con los productos transgénicos, que después que se muere la población o se enferma, estamos viendo que los agroquímicos que se aplican son agrotóxicos. ¿Se entiende? Claro, que no pasen como los transgénicos, ¿no? 21 años y después decimos, mirá, nosotros no. Digo, por lo menos aquellos funcionarios que deberían. Porque esto es un resorte que tiene el Estado. Claro. Usted y yo no nos podemos comprar una maquinita para ir viendo si tiene cobalto 60 o no el alimento que vamos a ingerir. Esto es el Estado. No lo va a tener porque no se transfiere al alimento. No es que van a quedar contaminados de esa forma los alimentos, no es así. Pero sí esta otra detección de la cual habla Adriana Contarini. No, digo de que claro, por nosotros no, pero digo, tampoco estamos, o sea, tendríamos que cambiar culturalmente para mirar cada una de las etiquetas y de los rótulos, si todo está, si no está. En fin, me parece que no es tan fácil como lo plantean, ¿no? Claro, exactamente. Y más cuando se genera este tipo de alguna manera, de negociados. En este momento, la empresa que está haciendo esto es única por ahí, por ahora en el país, ¿no? Uh-huh, así y sigue, es. Sigue avanzando. Bueno, hay algo más de Contarini y además una cosa propositiva que tiene que ver con justamente lo que propone desde la UBA el taller. En realidad no sé bien cómo lo van a implementar y cómo lo van a aplicar. Si es así, tipo meter genéricos y empezar a irradiar alimentos en forma, digamos, por categorías, me parece que no es. Si bien se hace en algunos otros países, a mí no me consta de que haya estudios serios con respecto al impacto. Uh-huh. Pero además de que no existe solamente un impacto sobre la salud directa, también habría que pensar desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, ¿es necesario? ¿No hay otros procesos de conservación que ya tienen una historia en la evolución humana que podrían ser aplicados con el mismo propósito? Y que, o sea, ¿cuál es el objetivo final atrás de esto? Es lo que creo que uno se tiene que preguntar. Claro. Además de esto, ¿qué impacto está ocasionando sobre las comunidades y sobre el medio ambiente? Porque hay casos emblemáticos en que las plantas de irradiación han tenido como derrames de cantidades no determinadas de soluciones de cobalto 60, que es el isótopo radioactivo artificial que nosotros producimos en nuestro país y que se utiliza para la irradiación. Y es un elemento de altísima energía que, liberado al ambiente, puede ocasionar pero gravísimos problemas en la salud de la población y de la comunidad donde está instalada la planta. Si estos derrames han ocurrido en lugares, en países con altas regulaciones como Estados Unidos, en países como el nuestro, que nosotros sabemos que hay cierta, a ver, no quiero decir laxitud, pero que hay como una demora en reaccionar a determinados impactos, por lo menos yo me preguntaría qué seguridad tenemos en cómo, digamos, la planta que está en este momento en discusión, que es Ionix, que es la que irradia el 90% de los productos que no son alimentos, son insumos médicos, qué sé yo, y creo que, bueno, que podría ser una tecnología básica para ese tipo de productos, dependiendo también qué. Yo creo que mínimamente está controlada por la CONEA, debe estar segura, pero a mí me interesaría como comunidad que me demuestren de que están hechos todos los estudios de impacto, ¿se entiende? Sí, y además, que hay un... preguntarnos si es buena para nuestra economía nacional. Claro. ¿Por qué? Porque la irradiación en realidad está fomentando la concentración de la producción y el procesamiento de alimentos de grandes empresas que tienen la capacidad de hacer esa inversión en la tecnología. ¿Y qué pasa con los pequeños productores y las pequeñas industrias que no la pueden alcanzar? y eso suponiendo que fuera positiva. Y después, la irradiación, desde el punto de vista de la soberanía alimentaria y de la alimentación sana que nosotros promovemos, tiene como objetivo alargar muchísimo la vida útil de alimentos, que sabemos que en definitiva pierden nutrientes, que en definitiva no son el producto nutritivo que tiene que consumir la mayoría de la población. Hay montones de preguntas sí. que no están siendo especificadas, que yo creo que por lo menos hay que hacerlas. Otro tema. A ver, yo irradio en el envase. Ahí hay dos cosas que hay que sí. tener en cuenta. ¿Qué impacto tiene la irradiación sobre un envase que suele ser plástico? Uh-huh. Sí. Porque papel acepta muy poca dosis de irradiación y entonces no se estaría cumpliendo el objetivo en el alimento. Y el alimento tiene otra dosis de irradiación. Entonces, supongamos que en el plástico la dosis de irradiación es menor o es mayor que en el alimento. Entonces, se aplica la dosis adecuada para el alimento, para inactivar el microorganismo que se quiere inactivar o para alargar la vida útil o lograr el objetivo propuesto. Y esa irradiación que pasa a través de ese material plástico, que no es un material inerte, no está promoviendo la migración de sustancias de este material al alimento, que sí pueden ser tóxicas. Eso es otra cosa que no se está Claro. A ver, yo soy tecnóloga en alimentos, no estoy en contra de los procesos de conservación, porque cuanto mayor es la urbanización y la concentración de personas en las ciudades, tendríamos que revisar todo el sistema mundial, pero en la actualidad tenemos esto. Claro. Entonces, es una forma de garantizar cierta inocuidad y cierta calidad y seguridad en algunos alimentos. Claro que nosotros desde la cátedra, desde Soberanía Alimentaria, lo que proponemos es que haya una mínima proporción de alimentos procesados, ultraprocesados, y haya una máxima concentración en nuestra dieta de alimentos que provengan de fuentes locales, que se les enseñen las buenas prácticas de manufactura, que se les den los recursos económicos para desarrollar las economías regionales, que se les den las posibilidades de generar industrias locales que procesen para la comunidad, también para afuera, pero que no sea una conservación con una vida útil que dure un año, 5 años. Claro. 100.